sí, Looney más Flow. Nosotros somos los Transformers del género. ¡Ese soy yo! Extendiendo con su mirada en su red. Oye, el Transformer soy yo. Esos cinco años. No te equivoques. Cuando me dijiste, la máquina, la máquina. Que en la nueva realidad más Flow Family. Oye, si entiende. Somos los del futuro. Es más, 2070.